Abbiamo ma pensando in te. Decidí escribirte esta canción, aunque sé que tal vez no la escuches, pero te fuiste sin decirme adiós. Y fue lo único que se me ocurrió para decirte que aún aquí te espero. ¿Cómo voy a hacer si no te supiste? Si no me enseñaste a dejarte de mal, tú dime. ¿Cómo voy a hacer si no te supiste? Para sacarte de mi mente para siempre, no extrañarte más, buscando una razón para decirte adiós, así poderte olvidar. Es que no puedo seguir así con esta soledad que a mí me está matando, llorando por tu adiós y aún sabiendo que no vas a regresar. ¿Cómo voy a hacer si no te olvidas? ¿Cómo hacer? Dime. Regresar.